comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y todas. Nos encontramos otra vez nuevamente en el espacio semanal del informativo del SICSI. Desde los Andes venezolanos, soy Yelen Correa y los voy a acompañar a dar un recorrido informativo por nuestros países hermanos como habitualmente lo hacemos. Para esta semana vamos a contar con la participación de Brasil, Uruguay, Venezuela y México. Siempre muy movidos, siempre muy activos. Vamos enseguida a meternos entonces con nuestro resumen informativo. Para esta semana, primero con Jacqueline Deister de la agencia Pulsar de Brasil. Un saludo para ti, Jacqueline. Para el programa de esta semana, la compañera nos cuenta sobre el cráter de casi 7 metros y el derrumbamiento sucedido en la ciudad de Petrópolis, ubicada en la sierra de Río de Janeiro. Aunque todavía no hay un resultado certero de qué provocó la apertura de ese cráter, las principales hipótesis y las voces de la comunidad apuntan al desequilibrio en la infraestructura urbana, que siempre favorece a las empresas y obviamente perjudica a los pobladores y pobladoras. Vamos a escuchar a la agencia Pulsar entonces sobre este suceso. Amanhã da última terça-feira, dia 7, foi marcada por uma tragédia na comunidade do Contorno, localizada na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Uma cratera com cerca de 7 metros de profundidade abriu-se ao lado da pista da BR-040, no sentido Petrópolis-Rio de Janeiro, e causou o desmoronamento de casas. A Defesa Civil do município interditou outras 50 residências que ficam próximas à área do desabamento, e também a Escola Municipal Leonardo Boff. As causas da abertura do buraco ainda estão sendo investigadas, mas já é possível afirmar que há ligação da abertura da cratera com as obras relativas à nova subida da serra, que foram iniciadas em 2013 e paralisadas em 2016 pelo Tribunal de Contas da União devido ao desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão firmado pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio de Janeiro, a Concer, e a União. Por baixo da comunidade do Contorno, a Concer estava construindo túnel de 5 quilômetros de comprimento, como parte das obras de duplicação da pista da BR-040. Desde o início do empreendimento, os moradores do bairro já denunciavam que as implosões para construir o túnel estavam causando impactos no solo. A comunidade do Contorno tem uma trajetória de resistência. Há anos, os moradores lutam pelo direito à moradia digna e pela permanência da Escola Municipal Leonardo Boff no bairro, que foi idealizada e construída pela própria comunidade no final da década de 80. A escola atende hoje 72 crianças, desde o ensino infantil até o fundamental. A unidade foi fechada por tempo indeterminado após o desastre. A diretora da escola e moradora do Contorno, Angélica Proença, conta a Pulsar Brasil que neste primeiro momento a comunidade se organizou para exigir o compromisso da Concer em atender os atingidos e também a escola. A diretora explica que após as negociações ficou definido que a Concer irá arcar com o aluguel de um espaço para que a escola volte a funcionar. Segundo ela, é fundamental manter os alunos unidos para garantir o trabalho pedagógico da unidade. A gente conseguiu, dentro dessa porta de negociação, a escola ela ter uma realocação até definirem o laudo. Nesse momento, nós precisamos garantir o término do ano letivo, que falta muito pouco. A gente pensa em dar qualidade às crianças, não prejudicar as avaliações, permitindo que eles continuem a ficar entre si com as mesmas professoras. Manter as crianças unidas, não dividir as crianças, colocarem elas em turmas de outras escolas, que a gente possa garantir o nosso trabalho pedagógico. Em nota divulgada pela concessionária, a empresa se compromete a assumir o aluguel de um novo espaço para a escola e também o fornecimento de alimentos para os alunos. Além disso, a Conselho irá arcar com o auxílio moradia no valor de R$ 1.000 para os atingidos, o fornecimento de cestas básicas e kits de higiene pessoal. A Angélica destaca que a comunidade ainda está muito abalada com o desastre e que a sensação de insegurança dos moradores é grande. Contudo, apesar de todas as dificuldades, a diretora afirma que a união dos moradores e a esperança no olhar das crianças que estudam na escola são as principais motivações para lutar em defesa do contorno. No meio do tumulto de vir autoridade, todo mundo apertar a mão, as crianças chegaram também porque os professores estavam aqui também em apoio. E aí as crianças abraçando os professores, querendo um carinho, uma atenção dos professores, um afeto. E aí um chegou perto de mim e falou assim, que eu quero a escola. Um menino de 4 anos de idade. Tudo que eu podia falar para ele, ele me ouvia e dizia, tia, eu quero a escola. Aí por fim, eu parei para ouvi-lo. Porque na verdade era eu querendo justificar para ele e ele querendo falar comigo. Aí eu parei e falei assim, fala Cristiano, fala então. Tia, eu quero voltar a estudar, eu quero a escola. E aí eu abracei ele e falei assim, sim, você tem razão, você está totalmente certo. A gente vai lutar para voltar a estudar. A escola está recebendo doações de material de limpeza e material escolar, como papel ofício e lápis de cor. Os itens podem ser entregues na sede da ONG Aldeia da Criança, localizada na Estrada do Contorno, em Petrópolis. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil. Gracias, Jacqueline, por tu contacto. Vamos a ir ahora a la República Oriental del Uruguay y aprovecho para agradecer especialmente el trabajo del compañero Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo en el ancla del informativo de las últimas semanas. Un abrazo, Víctor. Gracias por estar siempre ahí al pie. Para esta edición, Víctor nos trae las voces de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, una de las organizaciones más dinámicas en la defensa del agua. Esto en el contexto de la discusión, tratamiento, la reforma a la ley de riego ya existente en Uruguay. Corresponsales del Pueblo Uruguay nos ha venido comentando sobre los avances y retrocesos en función de esta nueva situación. Esta propuesta de reforma a la ley de riego ha puesto en alerta a distintos sectores de la sociedad y sobre todo ha puesto sobre la mesa el debate de los bienes comunes y la soberanía nacional sobre el tema del agua, este recurso tan importante para nuestras vidas. Para esta semana, Víctor dialogó con Marcos Umpierres, él es integrante de la Asamblea por el Agua, sobre este tema. Vamos a escucharlo. Tres, dos, uno. Gracias, Ayelen. Un gusto tenerte nuevamente en el ancla del informativo semanal continental. Un saludo para todas las estructuras aliadas que nos retransmiten a lo largo y ancho de la patria grande. Para esta semana, como tú lo anunciabas, desde Corresponsales del Pueblo Uruguay dialogamos con Marcos Umpierres, uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, una de las organizaciones más dinámicas en la defensa de las cuencas en el país, que actualmente se encuentra movilizada y movilizando a la opinión pública nacional en torno a lo que significa los objetivos y alcances de la reforma a la ley de riego que ha sido recientemente aprobada luego de más de 2 años de discusión en las estructuras legislativas del país. Marcos nos comenta sobre los aspectos que consideran negativos de la mencionada reforma y sus impactos en la defensa de la soberanía nacional. Bueno, desde la ciudad de Santa Lucía, desde la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, nos manifestamos en contra de esta reforma de la ley de riego que ya existía, pero esta reforma acrecenta y consolida una serie de problemáticas ligadas a la gestión del territorio y principalmente los impactos al medio ambiente en las cuales tenemos serias diferencias en base a principalmente la experiencia o el tipo de contralor y de gestión que se ha hecho hasta el momento en relación con los bienes comunes como el agua y la tierra y el agronegocio. Bueno, esta reforma de esta ley ya se votó, salvo tres excepciones, no hubo consenso en votarla por disciplina partidaria, por convicción, por lo que sea. La Asamblea en este momento tiene una posición tomada al respecto en relación a participar de diversas propuestas que se están manejando en ámbitos similares a la Asamblea, es decir, colectivos que tienen como temática el medio ambiente en toda su diversidad. Y en esa participación, bueno, intentando aportar lo que sea, lo que haga falta para poder dar de alguna manera la batalla a esto que consideramos que es sumamente perjudicial para el medio ambiente y para el futuro, para las generaciones futuras, por una concepción del entorno que hasta el momento es bastante, bastante macabra, diríamos. La Asamblea en el sentido de difusión, bueno, siempre está haciendo algún tipo de actividad. Por ejemplo, en el mes pasado y en este tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con estudiantes de magisterio. También tuvimos la posibilidad de compartir experiencia con estudiantes de Facultad de Ciencias del área de biogeografía, lo cual fue muy enriquecedor para nosotros y a su vez nosotros pudimos darles nuestro punto de vista. Y bueno, ese tipo de cosas van fomentando de alguna manera que el conocimiento acerca de las cosas que están sucediendo hoy por hoy en base a este modelo productivista, extractivista, un modelo totalmente perverso que se devora a sí mismo entonces y que devora todo lo que tiene a su alrededor, intentar de alguna manera, bueno, que entre todos podamos, que se puede y que podamos frenar este tipo de atropellos que consideramos que, bueno, que son propios del modelo y de algo que no es saludable para la población ni para la sociedad en su conjunto. Algunas de las consecuencias más destacables son la pérdida de territorio a través de la concentración de la tierra, ya que bueno, al avanzar el agronegocio como tal, en cuanto a bueno, monocultivo, de los distintos productos que hoy por hoy se están industrializando, como es el eucaliptus, la soja, el maíz, el sorgo, a través de ese tipo de cultivos y de todo el paquete que trae tecnológico detrás, es decir, agrotóxicos, va haciendo que la gente vaya dejando el sector rural y entonces se va perdiendo el oficio del campo y a su vez también lo que se va perdiendo es la soberanía del territorio y por lo tanto la soberanía alimenticia, lo cual para una sociedad es letal. En el sentido también del medio ambiente y los servicios ecológicos que se van perdiendo. Por ejemplo, la ley de riego impone una presión mucho mayor sobre las consecuencias de la proliferación de cianobacterias en agua estancada, que sería lo que está promocionando de alguna manera esta ley, represar, lo cual, si hasta hoy ya ha sido un problema el tema de la floración algal, cuando esto se haga el problema se va a multiplicar por mucho, lo cual va a impedir, por ejemplo, o va a arruinar ciertos cursos de agua, como por ejemplo el río Santa Lucía, que es un río que hoy por hoy da agua al 60% de la población al menos, y bueno, ese tipo de prácticas que se pretenden a través de esta ley, que es una forma de comerciar con el agua, aunque se diga que es otra cosa, va haciendo que, bueno, que el deterioro del medio ambiente sea realmente casi irreversible. Un fraternal abrazo para esta red de comunicación latinoamericana desde la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Será hasta la próxima semana. De Uruguay nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Para cambiar de tema, pasamos a hablar de los derechos ambientales, para hablar del tema de la violencia política que se ha vivido en Venezuela prácticamente desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Esto es porque esta semana la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Este instrumento legal fue propuesto por el Presidente de la República y aprobado por esta instancia de poder constituyente, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley ya entró en vigencia y, surgida en el contexto de odio social promovido por las fuerzas políticas de oposición reaccionaria, tiene un capítulo especial sobre la responsabilidad de los medios de comunicación para la convivencia pacífica y la tolerancia. Niurka Calderón, de la web radio La Biglietti, nos va a hablar sobre este capítulo específico y sobre los impactos que va a tener la implementación de esta ley, que, como decimos, ya está en vigencia en el territorio venezolano. Saludos desde la República Bolivariana de Venezuela. Este es un reporte de la web radio La Biglietti. Esta semana no podemos dejar de mencionar lo que ha sido la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta ley forma parte, desde ahora, del Estatuto Jurídico Nacional para garantizar que no se repitan los hechos de violencia que ha sufrido la sociedad venezolana tras los llamados de amplios sectores de la oposición a desconocer el mandato del presidente Maduro, a desacatar la Constitución, además de arremeter contra instituciones del Estado, contra personas, edificios y estructuras de servicio pertenecientes al Estado venezolano. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, argumentó sobre los por qué y los para qué de esta ley en Venezuela. Porque esta es una ley desde una dimensión de los derechos humanos, el derecho humano a la paz, el derecho humano que tiene cualquier ciudadano, pero también el derecho humano que tenemos como pueblo, un derecho colectivo, el derecho a la convivencia pacífica, el derecho a la igualdad, el derecho a la tolerancia entre los ciudadanos y las ciudadanas. Más nunca vuelvan a ocurrir quema de personas vivas, más nunca vuelva a someterse a una persona al escarnio, al insulto público por parte de grupos que, tomados por la intolerancia, se niegan a reconocer y a respetar al que piensa distinto, al que se ve distinto, al que es distinto. De igual manera, es importante repasar algunas referencias de prensa, en este caso, la cobertura que el periodista Marcos Salgado, de la cadena informativa internacional Hispan TV, relataba sobre las motivaciones y alcances de esta ley. La Asamblea Nacional Constituyente, el nuevo poder público con funciones plenipotenciarias de Venezuela, aprobó la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La máxima autoridad de la Constituyente entregó la ley al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal general. La ley establece responsabilidades penales por promover el odio y difundir mensajes que estimulan la confrontación y la guerra. Se busca así evitar hechos como estos, ocurridos en el primer semestre del año, cuando en territorios bajo control de la oposición se persiguió y asesinó a personas que se señalaban como chavistas dentro de una oleada de violencia que dejó más de 120 muertos. Las autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente convocaron a los ministros de Educación, de Comunicación y de Cultura para implementar una campaña de difusión de esta nueva ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro. La necesidad jurídica, social y política de luchar contra la impunidad y frenar el ataque de instituciones y personas se tornó prioridad de la Asamblea Nacional Constituyente, a la luz no solamente de los hechos de violencia vividos en el país y que causaron la muerte de más de 100 personas y heridas a otro importante número de hombres, mujeres y niños en el país, sino que son consecuencia directa de la llamada Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional en momentos en la que presidía el político opositor Henry Ramos Alú, a solicitud de la diputada Delsa Solórzano. Con esta ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, se prevén regulaciones en el uso y difusión de mensajes, tanto en medios tradicionales como electrónicos, así como también se impulsa la necesidad de consolidar campañas de difusión alusivas a preservar la convivencia pacífica y erradicar las acciones violentas, tanto físicas como verbales, sumado al ataque exacerbado, violento y xenófobo a partir de las redes sociales para contra quienes piensen o se manifiesten públicamente favorables a una tendencia política. Este fue un reporte de Niurka Calderón desde la web Radio La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Niurka, por ese contacto. Sin duda la ley es novedosa respecto a la regulación de los medios de comunicación y las redes sociales. También se puede convertir en un arma de doble filo respecto a la libertad de expresión y la censura y de acuerdo a quién la utilice y sobre quién, ¿verdad? Así que seguiremos de cerca la implementación de esta norma que promueve o intenta promover la paz en el país bolivariano. Y nos vamos a México, al norte de nuestra América, porque la caravana internacional contra los muros de la infamia, que había partido el 31 de octubre de Oaxaca, llegó a la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, para participar en el encuentro del Día de Acción Global Sin Muros. Ernesto López, de Radio Nuestra Palabra, nos trae su reporte informativo en un encuentro que reúne a casi 3.000 delegados de 19 países de América Latina, de Palestina y Estados Unidos. Vamos entonces a escuchar con mucha atención este encuentro fronterizo que se dio en el Día de Acción Global Sin Muros. La Caravana Internacional contra los Muros de la Infamia partió el 31 de octubre de 2017 desde la ciudad de Oaxaca, convocada por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. A su paso por los distintos estados, se sumaron representaciones de los diversos movimientos sociales, conformando un contingente de 25 carros y 150 personas aproximadamente, que arribaron a la frontera con los Estados Unidos. En la Ciudad de México, hubo una reunión entre el Alto Comisionado de la ONU y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, así también con el Comisionado de la OEA. A su paso por Michoacán, la caravana pasó por el pueblo de Cherán, que ha dado ejemplo de lucha por la defensa del territorio y la libre autodeterminación. En Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel envió agentes de investigación para hostigar a la caravana. En la capital de dicho estado, una camioneta de Conagua, perteneciente al gobierno federal, embistió dos camionetas de la caravana tratando de impedir su avance. Esto fue pretexto para que la policía intentara detener a varios integrantes de esta. A pesar de toda la agresión, la caravana cumplió su cometido. En Sonora, fue recibida por los pueblos indígenas yaquis, que han sufrido los ataques armados del gobierno por oponerse a la construcción de un gasoducto en su territorio. En Loma de Bacum, las autoridades yaquis denunciaron que en 2016 fueron masacrados por la policía del estado y los federales. El gobierno culpó al comunero Fidencio Aldama de Loma de Bacum de ser el asesino de su mismo compañero e injustamente lo encarcelaron sin que hasta el momento haya justicia para este pueblo. La caravana llegó el 11 de noviembre hasta Nogales para realizar el encuentro fronterizo con la asistencia de aproximadamente 3.000 delegados y delegadas de América y Palestina para sumarse al repudio en contra de los muros de la infamia que se levantan para dividir y agredir a los pueblos. Estamos aquí con la compañera Ashley. Ella es una de las organizadoras de este evento fronterizo entre SOAWATCH y compañeros, bueno, otros compañeros de movimientos sociales y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Hola Ernesto, pues muchas gracias por haberme invitado a hablar y pues el evento del encuentro fronterizo es principalmente una oportunidad de unir pueblos de México con pueblos de los Estados Unidos, pueblos de Palestina, pueblos de Canadá, pueblos de todos lados de Latinoamérica para que nos encontremos, para que hablemos, para que pensemos y reflexionemos cómo enfrentar la intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica, cómo enfrentar la militarización, no solo de la frontera de México con los Estados Unidos, pero también los muros que se encuentran entre Israel y Palestina, los muros que se encuentran entre México y Guatemala, los muros que se encuentran pues, en muchas partes de Latinoamérica, ya que se están formando por la política violenta de los Estados Unidos, por la política capitalista que está realmente vendiendo los pueblos. Y creo que eso ha sido un gran éxito de que participaron más que, o sea, 3,000 personas, delegados de pueblos por todos lados en estos talleres que podrían platicar, intercambiar ideas sin barrera de lenguaje, sin barrera de muro, porque hemos logrado tener talleres y en ambos lados de Nogales, tanto los Estados Unidos como México, y también más adentro de los Estados Unidos por las personas que ni siquiera podrían bajar por el retén que se encuentra acá en la frontera. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los éxitos, aparte de los conciertos, las artistas, la convivencia, aparte del hecho, yo creo que para mí la verdad lo mejor éxito ha sido que podrían llegar con éxito seguros y sanos y salvos la caravana internacional del Observatorio de los Pueblos. La verdad creo que ese es un éxito grandísimo porque yo nunca he escuchado de una caravana yendo desde Oaxaca hasta Nogales con el propósito que lleva el observatorio de hablar de esos derechos humanos, pero para unificar los pueblos, pensar en cómo crear más lazos con pueblos originarios del norte, hablar de contra los muros de la infamia. Entonces yo creo que para mí personalmente eso ha sido exitosísimo, o sea, de la caravana, pues. Para el Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI, desde la ciudad de Nogales, en el estado de Sonora, México, reportó desde Radio Nuestra Palabra, Ernesto López. Hemos llegado al final del informativo de esta semana, agradeciendo la participación de todos y todas y saludando a quienes nos escuchan y nos retransmiten. Queremos mandar un saludo fraterno a la radio comunitaria online, la RU de Argentina, que nos está retransmitiendo todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Un saludo para ustedes, compatriotas. También a Radio Espica FM del departamento de Canelones, en Uruguay. Ellos nos están retransmitiendo los miércoles a las 11 de la mañana y los jueves a las 2 de la tarde. Un saludito a todos los uruguayos y uruguayas que nos sintonizan por esa vía. Y recuerden también, pueden revisar las ediciones del Informativo Semanal Continental en la página que se está estrenando y bautizando en Facebook. Un abrazo a los compañeros y compañeras de Radio Placeres que le han puesto mucho entusiasmo a la confección y diseño de esta página. Nos pueden encontrar ahí como SICSI, S-I-C-C-I. Bueno, será hasta la próxima semana. Soy Ayelen Correa desde la República Bolivariana de Venezuela y esto ha sido el Informativo Semanal Continental. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional.